33 minutos 30 segundos. La temperatura 11 grados, la humedad 78%. Transmite LS5 Radio Rivadavia en su frecuencia de 630 kHz. Buenos Aires, República Argentina. Hoy, pasada la medianoche, elige la música para usted, Nati Mistral, en primera página por Rivadavia. Nayara Dardel presenta... del aire de Radio Excelencia. La Universidad Argentina de la Empresa dio a conocer un informe sobre la encuesta del 9 de junio relativa a los actores condicionantes del proceso productivo.